No cabe duda que ha sido un operativo inusitado, de despliegue policial completamente fuera de lugar, para la declaración de una persona que tiene 87 años y que además no es la vara que usan en otros casos, ¿no? Porque De la Rúa creo que demoró 5 veces para ir a presentarse y era el responsable político de 33 muertes. Ahora, dicho esto, la posición del Partido Obrero ha sido muy clara en el sentido de que Eve, para deslindar a las madres de la corruptela de sueños compartidos, lo mejor es que vaya a dar todas las explicaciones, para desmarcar a las madres. Nosotros no somos parte del operativo de Vudú y toda la banda de Mariotto, Zanini, Aníbal Fernández y toda la porquería que rodea a lo peor que le ha ocurrido a las organizaciones de derechos humanos, que es la cooptación al Estado y al kirchnerismo. Entonces hemos sido partidarios de que Eve Bonafini deslinde a las madres para salvar la historia de las madres. Y creo que es al revés de lo que vos decís, porque Pérez Esquivel se ha pronunciado en el mismo sentido, Nora Cortiña en el mismo sentido, Tati Almeida en el mismo sentido. Es decir que los organismos de derechos humanos, y todavía no se pronunció la asociación Ex Detenido, que se va a reunir próximamente, los organismos de derechos humanos hasta acá han dicho, la corruptela de sueños compartidos no tiene nada que ver con la lucha de los derechos humanos y son partidarios de que Eve deslinde a los organismos de derechos humanos de la porquería empresarial de Schocklender, de Meldorek y de la malversación de fondos. Ahí hay 40 acusados, entre ellos José López, en esa causa. De manera que la posición del Partido Obrero es muy clara. Además, de todo lo que nos separó de la cooptación del kirchnerismo de la madre de Plaza de Mayo, como fue el respaldo a Milani, el desprecio por Jorge Julio López y tantas cosas que han caracterizado este derrotero de Eve Bonafini de los últimos tiempos. Así que bueno, esta es simplemente nuestra posición y creo que al día de hoy Eve Bonafini misma ha girado en el sentido de declarar ante el juzgado. Ahora bien, esas son las últimas informaciones, a lo mejor vos tenés otra más reciente. Sí, no, las informaciones más recientes de hecho dicen que levantaron la orden de detención contra de Eve de Bonafini, justamente el juez federal Martínez de Giorgi. Pero por eso nosotros lo que dijimos que conviene que declare, y parece que va a declarar. Ahora yo le pregunto, ¿no?, en relación a que la declaración, o sea, se lee un poco el acto de rebeldía de Eve Bonafini como una postura frente al Poder Judicial, ¿no? Poder Judicial que, de hecho, usted mismo ha dicho que muchas veces está en connivencia con el poder político, incluso en causas anteriores. No, todo el tiempo. A diferencia de Eve Bonafini, que respaldó al Poder Judicial de la era kirchnerista, que respaldó a Milani, que procesó a 4.000 compañeros, que hizo la impunidad de Jorge Julio López, de los responsables políticos del territorio liberado de Mariano Ferreira y de tantas otras cosas. Hemos criticado al Poder Judicial siempre, lo seguimos criticando porque ahora hace la vista gorda de todos los funcionarios macristas. Porque no, el operativo que hicieron con Eve no lo han hecho para los que no dan la información del pacto secreto de Chevron y PF, que la justicia dijo que hay que revelarlo y no lo revelaron nunca. Claro, yo me parece Grindetti, que sobre eso. Es decir, que tenemos una justicia que fue connivente con el kirchnerismo y ahora es connivente con el macrismo. ¿Y en este caso no le parece que es connivente política también del Partido Obrero? ¿Y en este caso no le parece que se está haciendo un uso político y es connivente? En el sentido, no te sobre quepa todo, ninguna duda, de cómo no se quepa realizó ninguna el proceso. Pero no es que no te parece, ¿qué te estoy diciendo? Vos no podés decir, atender lo que te estoy diciendo. Estoy diciendo que es connivente con el macrismo. ¿De qué me estás hablando? ¿No te estoy diciendo que es connivente con el macrismo como antes fue connivente con el kirchnerismo? No, por supuesto, eso lo entiendo entonces, perfecto. Entonces esa es mi posición. Y ya lo saben todos los oyentes. Entonces no me preguntes lo que te acabo de decir. No, claro, pasa que queda un poco confuso el hecho de que en este marco de cómo se sucedió, que lo llamamos justamente para que se pueda clarificar. Por eso me parece que la confusión que queda está perfectamente clarificado y somos críticos de la izquierda que ha ido a hacer de furgón de cola de Vudú, de Zanini, de Sabatelli y de toda una rufla de corruptos que han compartido el régimen kirchnerista. Absolutamente críticos. Nuestra posición es de independencia política, de la cooptación kirchnerista de todos los organismos de derechos humanos. Eso está muy claro, está muy claro de hecho también en el comunicado. Lo que yo le preguntaba es acerca, usted dijo, bueno, EBE debe venirse a declarar para que se investigue la malversación de fondos. Es lo que va a hacer hoy. A lo cual, claro, y ella dijo que ya había que han presentado 40 cajas con informaciones, que ella le había mandado un escrito al juez de Giorgi y que no le parecía que en ese caso justamente se declaraba en rebeldía. Cuando el mismo de Giorgi, como usted sabe, en otro tipo de accionares, justamente ha sido connivente con el poder político y ha frenado, incluso con lo que se sabe a raíz de la causa del megacanje, ha pedido 4 veces la detención de Daniel Mulford, luego de muchísimo tiempo. Ahora, claro, y lo han hecho todo el tiempo, claro, lo ha hecho Casanelo, pero cuando usted todo. Sale justamente a decir esto, ¿no le parece que se confunde la idea de que se investigue este caso cuando... supuestamente hay documentación para investigar si no, demás. Nosotros dijimos que EBE tiene que ir a salvar la historia de las madres y es lo que va a hacer. Viste que la noticia es que va a declarar. Claro. Entonces finalmente ha seguido la ruta, creo, más conveniente para los organismos de derechos humanos. Incluso ella podría haber convocado organizaciones de derechos humanos y no convocar a Vudú para que la defienda. Tenemos una diferencia política, no te quepa ninguna duda, pero nosotros creemos que para salvar la historia de madre hay que delimitarse del sueño compartido. ¿No te parece? No, por supuesto que el caso ese hay que esclarecerlo y se debe investigar. A mí me parece igualmente que el proceder del juez de Giorgi fue totalmente un uso político, como usted también está diciendo. A nosotros también nos parece. Y que va en contrario a la figura de Evo Nafili. Y lo he declarado como figura simbólica. Distintos medios, porque aparte ayer era el día del cacerolazo, un día de ronda de las madres. Fue un operativo, un show político de características funcionales al gobierno y al ajuste que está ocurriendo, buscando distraer y todo lo demás. Y ahora, y entonces, atendiendo a eso, mi pregunta va en ese sentido, atendiendo de que usted reconoce que es un show político, mediático, que tiene esa intencionalidad, se la hago a la inversa. ¿No le parece que era una oportunidad también el hecho de que EBE se declarase en rebeldía de hacer, de fagocitar una denuncia, una crítica contra el Poder Judicial? ¿No cree que usted que EBE Bonafini actuó en ese sentido? Si vos lees cualquiera de las declaraciones y comunicados, somos críticos de esta justicia hace 40 años, porque es una justicia de continuidad del poder político capitalista que está según donde calienta el sol. En cambio, a diferencia de EBE, que cubrió esta justicia durante todo el régimen kirchnerista. Tenemos esa diferencia, la hemos criticado siempre. Y ahora también. Ahora, y por otro lado, ¿no le preocupa al revés, no? Este montaje, este show del que estamos hablando, de que puede utilizarse, ¿no?, para otras ocasiones, para ir en contra de otros referentes, incluso también de referentes del mismo FIT. No sé, usted también ha tenido causas o han denunciado... Pero no te quepa ninguna duda, pero EBE fue convocada por la causa de sueños compartidos, no por una defensa de los derechos humanos, que es la posición que ha fijado correctamente Nora Cortiñas. Entonces conviene que vaya a deslindar la responsabilidad de la madre de esta porquería del sueño compartido. ¿No es cierto? Nosotros hemos estado, por ejemplo, con todos los procesados, que no fue EBE ni fueron las madres de EBE, fueron sí las otras madres, de todos los procesados por el gobierno kirchnerista de Pablo Bertone, como hemos estado con los obreros de Cresta Roja ante la represión de Bullrich. Entonces, te la hago corta, el Partido Obrero es independiente del kirchnerismo y del macrismo, dos corrientes capitalistas que han hundido al país en el último periodo y ahora lo siguen hundiendo con este ajuste que aplica Macri. Y eso, y todo el poder político del Estado está al servicio de esa política. Y vos lo podés ver en nuestra acción parlamentaria, en toda nuestra actuación política. No, no, es entendible que usted quiera mostrar la independencia del partido. Ahora, a uno no, vuelvo a hacer lo mismo. Me parece que en este tipo de casos... Ya te expliqué todo, hemos hecho un amplio reportaje, si querés preguntar otra cosa bien, lo demás ya te lo expliqué. Bueno, si me gustaría hablar acerca de bueno, la posición. Bueno, aclaratela en el curso de la vida. Está muy bien. Nosotros hemos estado solo con las madres cuando luchábamos con la contra la dictadura, hemos estado con ellas en los momentos más críticos. Y hemos estado con las madres. Por ejemplo, entonces, el caso de Milagros Sala, usted lo lee también en este tipo... Tenemos toda la autoridad del mundo para disentir con la cooptación kirchnerista. No te escucho a vos que estés en contra de la cooptación kirchnerista de los derechos humanos, pero vos tenés derecho a tener tu posición. Yo ya expliqué la mía y entonces está perfectamente amplio. Te agradezco mucho. Y ahora, alrededor del caso de Milagros Sala, ¿usted cómo lee la posición del Poder Judicial, en este caso la provincia de Jujuy? Hicimos una movilización independiente cuando a Milagros Sala la pusieron presa por el ACAMPE. Después la causa de choreo la conozco antes que la justicia, que no hizo un carajo contra toda la cooptación podrida de Milagros Sala, jefa de patotas del kirchnerismo en la provincia de Jujuy. Ya conocé la posición. Por último, ya lo dejamos tranquilo, diputado. Me parecía en relación, bueno, Nicolás del Caño, Miriam Bregman han tenido una posición contraria a la del Partido Obrero. ¿Qué piensa al respecto? ¿Ustedes han tenido alguna charla? No, ninguna charla. Está todo escrito en Prensa Obrera, podés leerlo. No estamos de acuerdo en que los diputados del PTS hayan ido ayer con vudú y con toda la ronfla del kirchnerismo, como no estuvimos de acuerdo en otras ocasiones. Ni estuvimos de acuerdo que voten con Kicillof para pagarle a los fondos buitres lo mismo que al resto de la deuda. Somos contrarios al pago de la deuda. Son puntos en los que el PTS se aparta de la posición política del Frente de Izquierda. Y lo criticamos severamente. Criticamos todo seguidismo al kirchnerismo. El Frente de Izquierda nació oponiéndose por izquierda al kirchnerismo y a la derecha. Y vamos a continuar con esa política y defendemos esa política. Bueno, muy amable, le agradecemos. No, porque por favor, sobre todo queríamos clarificar un poco cuál era la postura, ¿no?, del Partido Obrero en relación. Perfecto. Chao, querido. Chao, muchísimas gracias.